Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora está aquí para unirnos. Silence les saluda. Vamos a hablar de la relajación mental. La relajación es una señal de salud física y mental. La relajación mental es el resultado del equilibrio y armonía mental y espiritual. La relajación hace que el cuerpo y el cerebro funcionen bien y que la energía fluya sin obstáculos. A veces, la tensión es parte natural de la vida. Se produce cuando hay que resolver situaciones difíciles. En estos casos, el cuerpo y la mente concentran su energía para actuar con intensidad. Pero estos momentos no pueden ser frecuentes, ni de larga duración, porque suponen un gasto grande de energía. Se lo conoce como carga alostática, a esta sobrecarga que se le da al cuerpo y a la mente de situaciones estresantes. La fluidez, el ritmo o el control, es decir, la relajación, son las características de todo lo que funciona bien. La finalidad es lograr el máximo rendimiento con el menor esfuerzo. Se cree que las personas gastan el 70% de su energía en defensas, en estar alerta, en inclusive anticiparse a situaciones que nunca ocurren, en controlar sus temores, angustias, estrés, tensiones y, obviamente, un poco de temor, de angustia o de estrés son buenos. Es saludable estar alerta inclusive, porque estimulan a la acción, a la capacitación y a la responsabilidad. Pero en la actualidad los índices de temor, de angustia y de estrés son muy, muy elevados y hacen que las personas vivan tensas y en constante defensiva. La tensión inhibe las capacidades mentales, es decir, el razonamiento, la memoria, la creatividad, hace conflictivas las relaciones interpersonales, supone un gasto inmenso de energía y reduce la eficacia en todos los aspectos. ¿Cómo podemos lograr una relajación mental? La conducta humana depende de la programación mental y sobre todo de los hábitos adquiridos. Los elementos esenciales de la programación son las ideas, principios, valores, creencias, hábitos, experiencias, éxitos y fracasos, etc. Sobre todo son importantes las grabaciones recibidas en la primera infancia. Por ello que las grabaciones o la memoria de la primera infancia es muy difícil primero de borrar y luego de reivindicar. La relajación mental depende también de la actitud que toma la persona ante los acontecimientos. El problema no está tanto en los acontecimientos que nos ocurren como en la actitud que tomamos frente a ellos. Hay personas que tienden a dramatizar, a ser negativas, a ponerse en modo pesimista, a estar insatisfechas constantemente. Esta actitud hace que se activen en su mente las ideas y sentimientos obviamente negativos y en consecuencia viven tensas y estresadas. La relajación nace de dentro. No podemos estar relajados por fuera aparentemente si adentro existe un huracán. El correcto funcionamiento de la mente va a demostrar que estamos en una verdadera relajación. Las personas tienen una sensación permanente o un estado de ánimo positivo o negativo. Es como ya un sello, una rúbrica, una impronta de cada persona. El estado de ánimo habitual depende de los mensajes que provienen del subconsciente. El subconsciente conoce la situación real de la persona y conoce también la forma en que se desencadenarán los hechos. El subconsciente envía constantemente mensajes en forma de sensaciones. Imaginemos que en este momento tomamos un limón, pero imaginémoslo de verdad. Lo cortamos y empezamos a introducirlo en nuestra boca para exprimirlo. Inmediatamente, nuestras papilas gustativas, así como todo nuestro sistema de degustación, siente ya como que realmente el limón estuviera en nuestra boca y que el ácido en el jugo igualmente está ya prácticamente invadiendo todo nuestro sistema degustativo, y estas sensaciones son enviadas al cerebro como reales, aun cuando solo es nuestra imaginación. Imaginemos entonces el poder de tener un estado de ánimo habitual encaminado a lo positivo o negativo como una manera de llegar al subconsciente de una manera estimulante. Entonces no podemos decir no, el pesimismo sí está en mí, pero yo soy una persona optimista llegado al caso. Porque si estamos enviando constantemente información negativa, el subconsciente lo procesa como real y vamos a estar principalmente dando hincapié a enfermedades psicosomáticas, que son el 70% de las enfermedades que se han estudiado son las actuales. El subconsciente envía constantemente mensajes, como decimos, y estas sensaciones de bienestar cuando las cosas funcionan bien, o mensajes de angustia cuando las cosas van mal, los mensajes de angustia alertan y estimulan a reaccionar y a rectificar sobre todo. La angustia, la incertidumbre y el estrés que vive la sociedad son síntomas de una crisis profunda de principios, valores, conductas, metas, actitudes, relaciones y decisiones, es decir, de una filosofía errónea de la vida. Y entonces nos preguntamos por qué estamos en una constante ansiedad, en un constante sinsabor. Y pensamos que el no tener valores, el no tener una calidad de relaciones interpersonales, el haber perdido principios, el haber perdido decisiones correctas en el transcurso de nuestra vida como raza humana, estamos hablando como género humano, no podemos pensar que no tiene consecuencias. Esta crisis es una advertencia que nos está dando la vida constantemente a través de nuestra madre naturaleza, decirnos: rectifiquen, porque de lo contrario se complicarán más las cosas. No vamos para bien, vamos para mal. Porque si estaríamos dándonos cuenta que las cosas van para bien, no estaríamos en un proceso constante de desasosiego. Si estamos así, infelices, es porque nos damos cuenta que no estamos viviendo una vida en base a los valores que otrora teníamos. Estamos cada vez más corruptos, cada vez más dañados en nuestros aspectos cívicos, culturales. Estamos mucho más aislados, estamos más egoístas y no podemos pensar de que estas acciones no van a tener repercusión. Imaginemos que estamos volando en un avión, que toda nuestro género humano está volando en un avión, que está yendo a estrellarse contra esa gran montaña que hemos creado, esa gran montaña de malas acciones, de malas decisiones, de egoísmo, de perversión, de avaricia. Pero como todavía no llegamos a estrellarnos, estamos disfrutando dentro. En la cabina estamos todavía bebiendo, estamos bailando, estamos disfrutando. Y aun cuando hay voces de alerta desde la cabina y desde algunas partes diciendo: ¡Ey! El avión se va a estrellar, estamos yéndonos a estrellar. Muchos están diciendo: no nos vamos a estrellar. ¿Por qué nos vamos a estrellar? No pasa nada, dale, siga la fiesta, siga la fiesta, siga la fiesta. Y el que nos volvamos ciegos o intentemos no advertir cabalmente las señales que nos está dando la naturaleza y nuestra propia naturaleza, que es la salud, entonces, bueno, Luego no nos quejemos que nos vamos a estrellar. En el mismo lugar, en la misma montaña fétida que crearon nuestros antepasados, como por ejemplo los romanos, que siendo un imperio tan vasto, prácticamente fue exterminado por un grupúsculo de bárbaros que verdaderamente no eran en otro momento ni siquiera una leve amenaza, pero fue decayendo tanto cabalmente la moral, el civismo, la cultura, las relaciones, el equilibrio de poder, las diferencias de estratos sociales, etcétera, que llegaron obviamente no solo al declive, sino al exterminio total de ese imperio. Y ahora que contamos con no solo uno, sino con más imperios tipo 3-4, están también condenados a esa misma suerte. Si no tomamos control, tal vez no en grandes esferas, pero sí podemos hacer el cambio en nosotros mismos. Ahí viene el sentido de encontrar la relajación como el primer paso a seguir para empezar a escucharnos por dentro. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de GMP Logistics World, una empresa que cuenta con amplia diversidad en servicio de aduanas, logística, transporte internacional. Una empresa que a través de los años ha logrado formar fuertes lazos con numerosas empresas dentro de la industria del transporte internacional, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y sobre todo humano. Para GMP estar al lado permanente de sus clientes es lo más importante. Si desean comunicarse con GMP y saber más de sus servicios, de su amplio abanico de servicios, comuníquense al 098-7547-776. Repetimos, si quieren comunicarse con GMP Logistics World, comuníquense al 098-7547-776. Igualmente, en servicio de courier, eficacia, muy buena atención, precios accesibles, precios razonables y calidad humana. GMP está listo para prestar su servicio. Vamos entonces a ver cuáles son los pasos a seguir para lograr una buena relajación, encontrar la relajación, aunque sea en las primeras instancias, que ya es importante. Una verdadera relajación no es lo mismo sentarse frente al televisor a ver una película y decir me estoy relajando, porque lo que estamos ahí es simplemente entreteniendo la mente, pero no la estamos poniendo en un estado de relajación. Tal vez el cuerpo sí, y digo tal vez porque también el cuerpo sigue haciendo sus rutinas, sigue haciendo su trabajo y no necesariamente está en relajación, porque estamos enviando, recordemos lo que decíamos, al subconsciente muchísimas sensaciones que no siempre son de relajación. Entonces, los pasos a seguir son: primero, mejorar tu filosofía de la vida, criterios, mejorar principios, valores, decisiones. Trabajar en nuestra autoestima y en nuestros sentimientos, porque así como pensamos, actuamos. Así nos suceden las cosas. Existen muchas circunstancias, sabemos, económicas, laborales, sociales, que atentan contra la armonía mental de las personas, pero cada persona es libre y por tanto responsable de cómo le va en la vida. Es decir, hay que empezar a olvidarse del culpo a los demás de mis fracasos. Empezar a adjudicarse y no por ello darnos palo, sino empezar a entender que somos humanos y que venimos de este mundo a errar, pero no a quedarnos en el error. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Mira la canción que acabamos de escuchar con el grupo Sex Zen, que se llama Easy Dance. Habla de un baile fácil, de una vida relajada, de buscar nuestra propia, no le llamemos burbuja porque no se trata de desconectarse de la realidad, pero sí de crearnos nuestra propia realidad a medida, porque sabemos que al mundo en su totalidad nunca lo vamos a poder cambiar del todo, pero sí podemos mejorar, sí podemos nosotros mismos, como decíamos, ser responsables de nuestra propia vida. El segundo paso es cuidar nuestra actitud ante la vida y aprender a percibir lo bueno. Ser una persona asertiva. La vida es como un espejo. Nos devuelve nuestra propia imagen. Capacitándonos para estar a la altura de las exigencias es el tercer paso. Prever, planificar y tratar de tener control sobre lo que se relaciona con nuestra vida. Toda dependencia es causa de angustia. Ejemplo, las madres que están siempre dependiendo del cariño de sus hijos, o viceversa. Esto, en lugar de fomentar una relación saludable, lo que crea es angustia, desazón, pena, desasosiego, al tal vez empezar a autoflagelarnos creyendo que hemos hecho mal las cosas y que por eso no estamos recibiendo el amor que esperamos. Tal vez dejar de estar esperanzados en las acciones de los demás nos haría encontrar mucho más fácil ese estado de relajación, evitando la angustia que nos causa la dependencia de las acciones de las demás, la dependencia de lo que los demás piensan de nosotros, inclusive la dependencia económica que podamos tener en el cónyuge o en el jefe, en demás personas que tal vez nos genera angustia al momento de pensar de que una vez que no los tengamos, nuestra vida se irá a pique. Y hay muchísimos casos que personas que han perdido su trabajo, no solo por esta causa de la pandemia, mucho más antes, han logrado vivir sin trabajar en un puesto, llamémosle fijo, para que tengan un salario constante, y aún así no se han muerto. Han tenido que subsanar cosas, han tenido que deslindarse de mucha comodidad, han tenido que inclusive prescindir de vanidades, pero de seguro siguen vivos y mucho más despiertos que antes. El cuarto paso es practicar la reflexión, la meditación y la contemplación para que pueda sustraernos de la vorágine de la vida. Desarrollar y proteger nuestro mundo interior. Lo que hablábamos de esta, que está tal vez mal enfocado lo de burbuja, porque esto se habla como de alejarnos de una realidad, pero sí de crear nuestra propia realidad en base a lo que nosotros estamos creyendo que es correcto para entregar al mundo, a todo el mundo que está a nuestro alrededor. En este sentido, entonces, la relajación y la paz son fundamentales. Se preguntarán, ¿y cómo consigo la relajación si yo no sé nada de relajación trascendental, ni de zen, ni de yoga, ni de muchísimas formas de lograr esta relajación? No importa. Lo importante es conseguir la relajación constante, periódica y cotidiana. Realizarla durante el día en cada actividad que estamos haciendo. No hace falta sentarnos en posición de flor de loto, no hace falta estar una hora tratando de controlar la mente, no. Mientras lavamos los platos, tranquilamente podemos estar relajándonos mentalmente. ¿Cómo? Estando allí en el momento, lavando los platos. Y no, mientras lavo los platos, mi mente divaga y se está yendo por todo lugar menos a estar concentrada en que estoy lavando los platos, y empiezo a trabajar como un autómata, lavo los platos como un autómata y los lavo mal, porque mi mente, mi pensamiento, mi subconsciente está en otro lado, y estoy debatiendo problemas, y estoy creando cosas, y estoy imaginando sueños, y estoy proyectando futuros inciertos, y no estoy lavando los platos. Cuando en verdad mi mente, mi cuerpo y mi espíritu estén lavando los platos, esos 20 minutos que estoy haciendo esa actividad ya me generará relajación. Y si de esos 20 minutos no puedo relajar la mente más que 2, ya he hecho bastante. Lo importante es estar consciente de que deseo la relajación y empiezo a buscarla y empiezo a fomentarla permanentemente. El sexto paso es tratar de ser la mejor persona que se pueda ser. y vivir en paz con nosotros mismos, con la vida, con la gente, con la divinidad, tratar de perdonarnos y perdonar, aun cuando es tan difícil. Pero quizás no hace falta que el perdón llegue a oídos de las personas a las que deseamos perdonar. El perdón puede ser intrínseco, el perdón puede ser simplemente abstracto, puede ser tácito. No necesariamente tenemos que ir donde esa persona que quizás no valore nuestro perdón, pero para nosotros nos va a hacer mucho bienestar no cargar con esos pesos, con el peso que nos causa el odio, con el peso que nos causa la envidia, el peso que nos causa la vanidad, el peso que nos causa el confort, aunque creamos que no, pero el confort, la comodidad entra a nuestro hogar como un huésped, pero termina siendo amo, porque empezamos con una televisión pequeñita de 20 pulgadas en blanco y negro y ahora no podemos vivir si no es con una televisión pared a pared. Entonces, para lograr esa televisión pared a pared con todo el sistema habido y por haber de buen sonido y de imagen redondeada, etcétera, 3D, 4D, 5D, tenemos que trabajar y duro para lograrlo. Entonces termina siendo nuestro amo, dándonos latigazos para que podamos cumplir sus aspiraciones. Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante y la egregora te acompaña en tu andar. Este espacio llega gracias al auspicio, al amable auspicio de Hotel Canino Sassy Dog House, un cuidado especializado de perritos extremadamente mimados, pues es un cuidado dentro de casa. La tía Camila cuida dentro de su hogar de peluditos mimados, preferentemente de razas medianas y pequeñas, porque aquí en Sassy Dog House no existen ni jaulas ni cadenas. Ellos pasan libres, felices en un ambiente familiar y sobre todo seguro. Sassy Dog House cuenta con un amplio patio y una zona verde para juegos. Un costo muy razonable que incluye alimentación. Comunícate con ellos al 099-800-9015. Estarán gustosos de darte información y de recibir a los que ya no son mascotas, ahora son perrijos o perrijas. Repetimos, si quieres comunicarte con Sassy Dog House al 099-800-9015. Están ubicados por el Estadio de la Liga. Es una casita muy acogedora para los mimados de casa y de seguro ellos, al no sentirse abandonados, estarán felices y te esperarán de regreso con mucho más amor del que siempre te dan. Recordemos que somos fuertes pero vulnerables y sobre todo no somos infalibles, mas sí irreemplazables. Solo existe uno de cada uno de nosotros y a eso nos hace valiosos. Independientemente de ser famosos, exitosos, millonarios, etc., el hecho de ser incopiables, de ser únicos, ya nos hace extremadamente valiosos. Los seres humanos tenemos una capacidad de supervivencia inmensa, por eso hemos llegado a ser el número que somos. Gracias a un código genético perfecto que regula las funciones vitales y a un sistema inmunológico poderoso que nos defiende de microbios y bacterias igual que de virus, pero a la vez somos frágiles y podemos quebrarnos en cualquier momento como una copa de cristal. ¿Qué sucede con la pandemia? Con la pandemia del coronavirus. Nuestro cuerpo ya está luchando contra este virus desde hace muchísimo tiempo, desde que nos hayamos enterado de la primera noticia. No lo podemos ver, estas batallas no son a simple vista, pero está sucediendo todo el tiempo y no solo con el coronavirus, sino con infinidad de bacterias, de microbios, de virus que están pululando todo el tiempo a nuestro alrededor. Nuestro cuerpo sabe de ellas, trabaja de ellas y no nos dice que está haciendo el trabajo. Mas sin embargo, el momento en que nos enteramos de que existe ese virus y nos hicimos conscientes, lo que hicimos fue entorpecer el trabajo de nuestro organismo. Y esa locura colectiva y esa locura personal empezó a causarnos efectivamente estrés. Un estrés, un desasosiego, un pesimismo, una depresión que nos vino a bajar las defensas. Aun cuando nosotros, como decimos, contamos con un aparato que lucha contra estas fuerzas tóxicas, maléficas, si le podemos llamar, todo el tiempo. No le hacía falta a nuestro sistema inmune que le sobrecarguemos con nuestros pensamientos y con nuestros miedos, porque entonces esos miedos hicieron que nos encerremos, y al momento de encerrarnos, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema defensivo, ya no tiene con qué luchar porque le estamos dando prácticamente un ambiente estéril. Y el momento en que salimos, porque tenemos que entender que vamos a tener que salir algún momento, al momento de salir, cualquier carga viral, por más mínima que sea, nos puede estar infectando, porque estamos saliendo indefensos. Hagámoslo de una manera más metafórica. Si yo estoy batallando en una guerra todo el tiempo, y en lugar de seguir combatiendo la guerra con mis armas afuera, me encierro y me quedo sin armas, dejo las armas, guardo las armas, las olvido, y vuelvo a salir a esa guerra, salgo desarmado, ¿qué me va a pasar? Me van a matar. Entonces eso es lo que está pasando con el virus, nos está matando, pero no porque nuestro cuerpo no pueda combatirlo. Obviamente, cuerpos enfermos, cuerpos debilitados, que siempre habrán, van a sucumbir ante este virus con mucha más facilidad. Pero ¿por qué las calles siguen inundadas de gente? ¿Por qué todavía seguimos todo el tiempo mirando que no ha parado el sistema económico? A pesar de que se ha frenado muchísimo con las restricciones, pero no hay una disminución abismal de población. ¿Acaso habrán muerto hasta ahora? Ni siquiera hemos llegado a la séptima parte de lo que es la ciudad. Y no se diga el país. Si en países enormes de Asia, que cuentan con miles de millones de pobladores, de humanos, prácticamente las muertes no llegan ni a un porcentaje irrisorio. ¿Qué quiere decir? Que como raza, que como especie humana, somos prácticamente autodefendibles. Nosotros mismos, nuestro propio cuerpo se defiende desde hace mucho tiempo ya. Podemos llegar ahora a 100 años, y los científicos predicen que en un futuro cercano podremos llegar a 150, 200 o quizás más años, tipo Matusalén. Y que gracias a que el conocimiento del código genético nos permitirá supervisar el funcionamiento del cuerpo, prevenir enfermedades y corregir fallas, siempre existirán imprevistos, accidentes, guerras. Lo que estamos hablando, no podemos ser irreemplazables, algún día vamos a morir. Que nos podamos dar más tiempo de vida gracias a nuestra inteligencia, no quiere decir que todavía seguimos siendo vulnerables. A nivel mental podemos ser fuertes, dependiendo de las circunstancias en que nacemos, de la forma en que nos educan, de la autoestima que nos han inculcado, que nos han estimulado, responsabilidad y disciplina que hemos desarrollado. O bien podemos ser débiles y vulnerables, o quizás inclusive anulados, si no recibimos una buena educación de base y si no desarrollamos una buena estructura intelectual, afectiva, moral, y sobre todo espiritual. El tan olvidado espíritu. Ahora, en una ciudad, hablemos de una parte pequeña de una ciudad, se encuentra una cantidad bárbara de gimnasios, pocas bibliotecas o pocas librerías, y casi pocos parques o lugares donde podamos desarrollar nuestra parte espiritual. Quiere decir que estamos dando muchísima importancia a nuestra apariencia física, que no está mal cuidar de nuestro cuerpo, pero no descuidar por ello las otras dos facciones que también son importantes para lograr el equilibrio en nuestras vidas, que es nuestra parte mental, que se nutre todo el tiempo con nuestra parte intelectual, y nuestra parte espiritual, que se nutre con la relajación, que se nutre con la paz interior, que cada día la vemos más inalcanzable. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Este espacio llega gracias al gentil auspicio de GMP Logistic World, una empresa que cuenta con amplia diversidad de servicios de aduana, logística y transporte internacional, así como courier y también investigación de nuevos mercados y proveedores en el exterior. El abanico de servicios de GMP Logistic World es extraordinario y sobre todo el factor humano que está 24/7 al lado de su cliente. Para GMP, el factor humano es lo más importante. Si desean comunicarse y saber más de los servicios, cotizar sin ningún compromiso, algún envío, alguna importación, comuníquese al 098-7547-776. Para GMP Logistic World será un verdadero placer atenderlos. Al 098-7547-776. GMP Logistic World, siempre a tu lado. Volviendo al tema, también es importante y determinante el uso que hagamos de libre albedrío. Podemos tomar decisiones inteligentes y valientes que nos catapulten al éxito y a la felicidad. O podemos hundirnos en el vacío, en el fracaso y en la frustración. Nosotros decidimos, ese es el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué unas personas son fuertes y otras son débiles y vulnerables? En principio, la fortaleza biológica de todos los seres humanos es similar. Así como desde el vientre, cuando estamos empezando a desarrollarnos, somos todos prácticamente hembras. Luego desarrollamos algunos los órganos genitales masculinos y toda la funcionalidad masculina, y otros se quedan con la característica femenina. Pero en un momento dado, al comienzo del ciclo de la vida, todos somos partes femeninas. La fortaleza biológica de todos los seres humanos es similar, como decimos, y el nivel de evolución genética también es similar. La fortaleza física y la fortaleza mental suelen ir de la mano, pues el cuerpo hace lo que le dicta el cerebro. Y si le estamos dando al cerebro constantemente situaciones negativas, mirará el mundo siempre al borde del abismo. Un deportista, por ejemplo, puede tener una buena técnica y preparación física, pero si no tiene fortaleza mental, nunca llegará a sobresalir. La actitud mental es la base de la fortaleza. La autoestima, la fe, la ilusión, la motivación, la confianza y la tolerancia a las frustraciones nos ayudan a mantenernos de pie a pesar de los fracasos, que siempre van a existir. No puede haber un camino sin piedritas, no puede haber un camino completamente libre de cualquier una situación contraria, de algún impasse. Tenemos que acostumbrarnos a que en el camino siempre encontraremos situaciones adversas, pero no por ello las podemos encasillar de fracasos. Para quien tiene fortaleza mental, los fracasos son maestros que les enseñan a madurar, a rectificar y a esforzarse más, de modo que lejos de perjudicarle, llegan a formar parte de sus futuros éxitos. Es decir, anexamos toda esa información no como algo que debemos olvidar, sino por el contrario, algo que tenemos que tener presente para saber utilizar lo bueno que aprendimos de ellas y advertir lo que no tenemos que volver a repetir. La fortaleza mental no llega del día a la noche. Es una conquista larga y trabajada, supone tiempo, supone esfuerzo, entusiasmo y dedicación. No se logra con hechos grandiosos, que no suelen ocurrir, sino con pequeños actos diarios, porque los actos grandiosos, cada cuánto los tenemos en nuestro diario de venir. Mas, sin embargo, los actos cotidianos están ahí permanentemente, y es ahí, en esos actos diarios, que sumados todos, haciéndolos, hacen grandes cosas. Así como hablábamos de empezar a practicar la relajación en pequeños momentos de nuestra vida, es la sumatoria de todos esos pequeños momentos, de cada acción que estamos desarrollando con ese criterio de buscar la relajación y la paz interior, la sumatoria de todos ellos nos va a dar una gran satisfacción en el momento en que consigamos verdaderamente esa paz espiritual que anhelamos. Entonces, cuando veamos a una persona con gran fortaleza mental, luchadora y exitosa, no pensemos que nació con ese don, que lo vino de la cuna, sino que un día decidió luchar y asumió las responsabilidades de su reto, y fue consecuente y perseverante. El camino se hace día a día, paso a paso. Roma no se hizo en un día, así como nosotros no nos hemos hecho en un día como civilización para llegar a donde estamos, porque ha sido también un trabajo paso a paso. Y no por ello podemos ver todo mal, porque vivimos en una civilización actual grandiosa, donde ya no podemos salir a la calle con el miedo que habrán tenido los habitantes del medioevo, donde cualquier persona podía venir y ultrajarte si era más fuerte que tú, porque no había leyes, no existía nada más que la ley del más fuerte, del más sanguinario y de aquel que simplemente usaba las armas para conquistar lo que deseaba. Y así infinidad de cosas que nos hacen ver que nuestra civilización no está mal. Lo que está mal es el camino, la meta a donde se ha impuesto llegar. Eso está mal enfocado. Del resto, hay muchísimas, muchísimas cosas que son un baluarte y que deberían ser ensalzadas mucho más que las cosas negativas que a diario nos atormentan los noticieros, haciéndonos ver que verdaderamente vivimos en un infierno. Y si así fuera, entonces, ¿por qué no hay un suicidio masivo de millones de personas porque ya no tiene sentido la vida? Hay suicidios, sí, hay gente que no tiene ese control mental, como estamos diciendo, que no ha trabajado, que no ha buscado ayuda, que no ha perseverado, que tal vez se ha dejado ganar por todas estas fuerzas que están siempre permanentemente acosándonos, pero que si decidimos que queremos ser perseverantes, vamos a llegar a encontrar lo principal, que es el camino a conocernos a nosotros mismos. Eso es lo importante. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Este espacio llega amablemente por Hotel Canino Sassi, un querido auspiciante que brinda cuidado especializado de perritos mimados dentro de casa. La tía Camila cuida dentro de su hogar de peluditos mimados, de preferencia de razas medianas y pequeñas, puesto que ellos no están ni en jaulas ni con cadenas, sino libres y felices en un ambiente familiar y seguro. Sassi Dog House está ubicado diagonal al Estadio de la Liga y cuenta con un amplio patio, una amplia zona verde, al igual que una terraza donde ellos pueden jugar, tomar el sol y simplemente disfrutar de su estadía mientras esperan el regreso de su amado papá, porque ahora ya no podemos hablar de dueños, sino de papás y perrijos, pues ellos se han ganado tanto nuestro afecto porque siguen dando lo que para nuestros congéneres se ha vuelto prácticamente algo negado: amor, cariño, comprensión y entendimiento, porque aunque ellos no hablen, con sus ojos nos dicen todo, y con su cariño y sus mimos sabemos que están siendo recíprocos con lo que nosotros les estamos dando, algo y a nuestros congéneres, que se supone somos más inteligentes, nos cuesta tanto dar. Si se desean comunicar y saber más de los servicios de Sassy Dollhouse, por favor, al 099-800-9015. Un costo bastante accesible que incluye alimentación y que sobre todo fomenta que haya un cuidado verdadero para nuestros mimados de casa, pues ellos no pueden hablar, ellos no pueden indicarnos si les están tratando bien, les están tratando mal. Entonces Sassy Dollhouse se preocupa de esto y envía a los papitos fotos, videos, vía WhatsApp para que ellos estén tranquilos de que su mimado está cabalmente eso, siendo mimado. Si desean comunicarse, repetimos, al 099-800-9015. Sassy Dollhouse está feliz de recibir a sus mimados de casa. Como decíamos, las personas con fortaleza mental están claras en la vida, tienen un proyecto propio y dependen de sí mismas, no están esperanzados en los demás, no están dependiendo de nadie, ni están aspirando que alguien les retribuya lo que están haciendo. Tienen alto espíritu de superación. Son honestas, ojo, sobre todo honestos, porque no es que la honestidad es una acción improductiva, una acción vacua o una acción estúpida, porque supuestamente lo contrario, la deshonestidad, la corrupción, sí genera réditos, pero ¿a qué precio? Entonces las personas con fortaleza mental son honestas, creativas, emprendedoras, verdaderamente emprendedoras, no que se ponen la máscara de emprendedoras, son emprendedoras de por sí, no por novelería, no por situación pandémica, sino porque siempre están emprendiendo. ¿Qué es emprender? Ser creativo, ser prácticamente talentoso en el momento de decir cuáles son mis fortalezas, cómo puedo salir adelante con lo que tengo, sin renegar de lo que no tengo, sin hacer daño a nadie, sin corromperme, sino simplemente siendo honesto, pero sobre todo ético. Esas personas tienen fortaleza mental. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. En definitiva, las personas que tienen fortaleza mental son libres, son exitosas y felices, lo cual no significa que no tengan problemas personales, familiares o económicos, pero su espíritu es libre, y eso es lo importante, porque su espíritu vuela por encima de las miserias humanas que cada vez están más a flor de piel. ¿Qué tal si en vez de miserias humanas día a día fortaleciéramos la honestidad humana? ¿Cuántas miserias dejarían de ser tal? La fortaleza mental no nos hace invulnerables, pues los instintos y las pasiones están siempre ahí, tratando de liberarse para actuar a sus anchas. De modo que es necesario mantenerse alerta para controlarlos. Por ello, lo que hablábamos del trabajo permanente y constante, paso a paso. Hemos visto sucumbir grandes imperios, como decíamos, y hemos visto claudicar grandes personalidades. La falta de fortaleza mental hace que muchas personas no tengan suficiente control sobre su vida y vivan al ritmo de una sociedad mediocre. Entonces ahí viene la contraparte. La paradoja. ¿Cómo estar correcto siguiendo a una civilización que está incorrecta, que está yendo por un camino que no está siendo derecho y que no es plausible y que no es viable y que no es sustentable? ¿Cómo seguir a una sociedad mediocre y creer que no se es mediocre? La falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de criterios claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes, de disciplina, perseverancia, responsabilidad y demás. Ahora bien, ¿cómo desarrollar una fortaleza mental que nos garantice el éxito, el tan ansiado éxito que nos han inculcado desde que nacemos, producto de nuestra propia situación industrializada que imprime como un sello en nuestras frentes que tenemos que ser exitosos, que de lo contrario no tenemos una vida completa y digna de vivirse? Si la falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de criterios claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes, entonces la fortaleza supone, primero, adquirir criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, pues actuamos como pensamos y somos como actuamos. Atención. Actuamos como pensamos y somos como actuamos. Entonces nuestros pensamientos son básicos, por no decir vitales. Desarrollar principios y valores sólidos como segundo punto. Al hablar de principios y valores, muchas personas lo asocian con la religión. En realidad, los principios y valores son leyes de la naturaleza que se imponen porque son lógicas y necesarias para el desarrollo de las personas y para el buen funcionamiento de la sociedad. El quebrantamiento de los principios y valores causa la autodestrucción psicológica, moral y espiritual. Esto nos suena muy cotidiano. Además de los daños que causa la sociedad permanentemente, toda esa fuga de dinero que constantemente vemos que se va en manos de los políticos, de los funcionarios que están llamados a servir a la comunidad, es dinero que ha salido de los bolsillos de los contribuyentes y que se está fugando mientras existen tantas falencias que tienen que ser atendidas. Y vemos que los políticos están viendo simplemente un botín, por no llamarlo de otra manera más despectiva, a ser un servidor público. Lograr a un estamento, a un nombramiento de estas características, significa una minita de oro, y no importa cómo lo logremos, si es por la vía legal o ilegal, y por eso tenemos tantos servidores públicos que están con grillete, que están con cargos judiciales en su contra, etc. ¿Qué nos habla esto de nuestra sociedad? ¿Que está caminando por un camino de honestidad? ¿Realmente está yendo por un sendero plausible, por un sendero diáfano que nos va a traer mejores días para todos? ¿E impulsa a los ciudadanos a que sigamos creyendo en esta política que no nos lleva a ningún lado porque vemos que está prácticamente volviéndose una miseria más de la sociedad? Una miseria más, porque aquellos que suben a esos estamentos no llegan a servir, llegan a servirse, y a servirse opíparas, dietas. En fin, este quebrantamiento, como decíamos, de los principios y los valores, no solo causa esta autodestrucción psicológica, sino que además de los daños que produce a la sociedad, la deja sin principios y valores sólidos y que elevan, obviamente, a hacer llegar al colapso. La disciplina es condición para lograr éxito en cualquier actividad. No podemos llegar a un éxito personal, cualquiera que éste sea, si no somos autodisciplinados, y no esperar que nos den disciplina o que mucho más allá nos multen. Pero aún así somos tercos y creemos que nos están acorralando y pensamos que yéndonos en contra de nosotros mismos, de nuestras leyes, vamos a lograr algo. lo único que vamos a lograr es el colapso y vamos a lograr el enfrentamiento como ya está sucediendo de pueblo contra pueblo, el uno armado por el propio pueblo, porque es dotado por el propio pueblo, y el pueblo normal que de la misma manera se siente acorralado, se siente atrapado por la misma mano que le está dando para que lo defienda, que está proveyendo para que sea atendido, para que sea respetado, y que al contrario se está viniendo en contra de su mismo pueblo. Entonces, para cerrar ya el programa de hoy, recordemos que la perseverancia es la capacidad de insistir a pesar de las adversidades, convencidos de que el camino conduce al éxito, que cada paso que damos ya es un éxito y que al final nos espera la victoria. Porque la motivación, como su palabra lo indica, proviene del latín motus, mover. La motivación es la fuerza o motor que impulsa a la acción, pero nadie se mueve por lo que no tiene valor. Por ello, nos damos cuenta que un billete de cualquier denominación puede mover muchos más ánimos que cualquier por favor. La intensidad de la motivación depende de la importancia que tiene el objeto. Y ahora, sin temor a equivocarnos, el dinero es lo que impulsa cualquier ánimo. Porque es lo que nos mantiene vivos. Sin dinero, ¿cómo podemos seguir adelante? Prácticamente mueve el mundo. Ya no es la divinidad como lo creíamos antes. La divinidad ha quedado como una linda expectación. Lo que verdaderamente mueve al mundo y mueve esta motivación, y por ello no funcionó el sistema comunista, que no fomentaba con dinero el trabajo, llegó simplemente a eso, a la debacle. Porque el ser humano necesita de estímulos permanentemente. Somos como esos ratoncitos de experimentos de laboratorio que perennemente están buscando la satisfacción. Y los científicos les dan esos estímulos para ver cómo reaccionan y cómo buscan siempre el estímulo de placer rechazando el dolor. Por algo los medicamentos son probados en ellos, y aún así nosotros nos consideramos una especie superpoderosa, mucho más allá de un simple ratón. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer investigaciones de fármacos en nosotros mismos? Y no en un supuesto, simple, pequeñito, ser ínfimo, como un ratón. En fin, en consecuencia las personas solo luchan con tesón por lo que aman, por lo que valoran. De modo que para desarrollar fortaleza mental, antes hay que tener objetivos valiosos por los cuales luchar. Cuando una persona elige un objetivo valioso y lo convierte en reto, todas las neuronas del cerebro se enfocan en ello, en cumplir ese reto, y la persona adquiere tal inteligencia, fortaleza y decisión que nada ni nadie puede desviarle de su camino. Elige objetivos importantes por los que vale la pena luchar. Trata de no equivocarse en la elección, como ocurre a muchas personas quienes luchan por la riqueza, el poder o la fama, y al final solo les queda vacío, frustración y sobre todo desasosiego. Hay que luchar por aquello que forma parte de nosotros mismos, por aquello que podemos llevar con nosotros a donde quiera que vayamos y que nadie nos lo puede robar. No podemos entonces poner en situaciones materiales la mayor importancia que en valores mucho más trascendentes, como el amor, que cada día nos hace falta más, no solo como sociedad, sino como seres humanos, porque inclusive nos hemos olvidado amarnos a nosotros mismos. Hay que convertir todo esto en reto, y nos sorprenderá la fortaleza y la personalidad que vamos a desarrollar, y nos daremos cuenta cómo puede cambiar nuestra vida solo creando, como decíamos, no nuestra burbuja,